Radio. Yo compro en Ubrique, porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo, porque es el momento de estar unidos, porque genera empleo, por el trato cercano, porque dan seguridad, porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Acaban de escucharlo hace tan solo unos instantes, esa campaña de comercio Yo Compro en Ubrique, emprendida por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. De ella vamos a hablarles nosotros durante los próximos minutos con la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de este asunto, con Remedios Trujillo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Remedios Trujillo, buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues ya lo comentábamos en el sumario de contenidos en la mañana de hoy y vamos a centrar prácticamente en la actualidad de nuestra localidad en temas relacionados con el comercio, con el autónomo, con las pymes, porque hemos estado hablando hace tan solo unos instantes con Javier Vidal desde el CADE, quien nos ha informado precisamente de las ayudas existentes en la actualidad y que pueden solicitar tanto comerciantes como autónomos como pymes por la situación del COVID. Hemos hablado además también de esas ayudas próximas que van a salir para la artesanía y comercio específicamente. Así que bueno, pues hoy nos centramos un poco en toda esta temática, porque también desde las administraciones públicas locales, como es el Ayuntamiento de Ubrique, se quiere promover pues ese impulso que se le pretende dar al pequeño comercio, al comercio local en nuestro caso, que puede ser, bueno, pues desde luego uno de los más afectados, ¿no?, con motivo de la crisis del COVID-19. Y es por ello por lo que, bueno, pues cualquier campaña es poca para promover, ¿no?, el que la gente compre en estos establecimientos. Y eso es lo que se pretende hacer con la campaña Yo Compro en Ubrique, que llega por parte de la Delegación de Comercio. Imagino, Remedio, que ese fue el primer motivo, ¿no?, que impulsó el desarrollo de esta iniciativa. Sí, claro, el motivo ha sido por haber estado en este estado de alarma y nuestros comercios haber permanecido tanto tiempo cerrados, pues decidimos que teníamos que hacer algunas iniciativas para promocionar que la gente compraran aquí, que es el momento de ayudarlo a nuestros vecinos. Como te he dicho, en estos momentos que nos hemos encontrado, que nadie esperaba, y entonces decidimos que tenemos que hacer una campaña, unas cuantas en este caso vamos a hacer, para el apoyo total a comercio, establecimiento de diferentes, que no va a ser específico en nada, sino servicios también del hogar, talleres, lo que sea prescindible para ayudar a nuestros ciudadanos. Bueno, pues eso es lo que se pretende impulsar por tanto la compra, ¿no?, y el que nos sumemos a el respaldo al comercio local. Y para ello, bueno, pues se han editado una serie de carteles con una imagen, que ahora vamos a hablar de ella si te parece, y al mismo tiempo, bueno, pues se están promocionando a través de las redes sociales los distintos comercios ubriqueños, ¿no? Y bueno, pues está haciendo una campaña que está teniendo un respaldo que nosotros esperábamos en un principio, ¿no? No, la verdad es que fue una iniciativa así de, tú sabes, poner los hashtags, a ver quién se unía. Es verdad que ha costado trabajo, porque la gente somos más reacia a lo mejor a poner tus hashtags y tu comercio, pero mira, la verdad que está teniendo muchísima aceptación hasta la presente, que llevamos casi 200 entre comercio y servicio de la localidad, pues que se han unido a esta campaña, y todavía quedan muchísimos más. Es verdad que fue, como te he dicho, algo así de ponerlos hasta, pero decidimos también de dar una vuelta a ver qué establecimientos se encontraban abiertos, y dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a echar una foto a los comercios, y ya ha sido como algo ya que ha sido evolucionando, y como te he dicho, que ya llevamos más, entre hoy con lo que se ha hecho hoy, pues llevaremos más de 200 comercios y establecimientos, servicios, todo lo que genera en bares, todo, que no es, como te he dicho antes, un colectivo en especial, sino es todo el pueblo, todo lo que engloba algo de comercio, de servicio o algo al pueblo. Eso te voy a decir, ¿qué sectores, no? Porque estamos aquí hablando, por ejemplo, el tema de la hostelería, que sí, desde el pasado lunes ya puede abrir con esas condiciones, con esas medidas y demás, ¿no? El tema de, bueno, pues comercio de alimentación, que han estado abiertos porque son esenciales, ¿no?, durante todo este tiempo. Sí. Estamos hablando también de peluquerías, que también ya desde hace un par de semanas podían abrir. ¿Qué más estamos hablando? Pues mira, te puedo comentar de mercerías, talleres, como te he dicho, de automovilismo, de moto, de lo que sea, floristería, inmobiliaria, ferretería, óptica, electrodomésticos, joyería, panadería, pintura, clínica dental, podólogo, vamos, de reparación de informática, fotografía. Es que una infinidad, vamos, de tienda de animales, de librería, yo, vamos, por decirte, puedo seguir todavía, estética. Ha sido en global, vamos, ha sido una campaña, la verdad, que bastante fuerte de todo lo que hemos dicho, de todos los sectores, en este, decoración, es que zapatería, es que si me pongo a decir no paro. Claro, y Reme, eso además también yo imagino que os habrá servido a la Delegación de Comercio para hacer un registro de comercios ubriqueños que están abriendo sus puertas en todo este procedimiento de la desescalada, pues siempre y cuando las instrucciones ministeriales así lo determinen, ¿no? Con las condiciones, las medidas y demás. Y bueno, ahí la pregunta que te digo, que te lanzo. ¿Están abiertos todos los comercios ubriqueños? ¿A qué tanto por ciento estarán abiertos en nuestra localidad? No sé si quizás pues, ese dato lo barajáis. Pues no hemos mirado el porcentaje, pero es verdad que cada día vamos y hay diferentes y están abiertos más comercios. Hay un porcentaje grandísimo, sobre todo, mira, en peluquería, alimentación, es que es librería, es que yo qué sé decirte, es verdad que los bares se están incorporando. Ahora mismo habrá unos 12, creo que tenemos, de los que nosotros tenemos, unos 12 abiertos, pero es verdad que la Asociación de Comerciantes, perdón, de que tú habrás hablado de hostelería, me han dicho que durante el jueves y viernes de esta semana pues irán abriendo más establecimientos, pero un porcentaje bastante alto de todo, de textil, zapatería, todo lo... Yo esperaba menos y la verdad que hay mucha demanda, mucho comercio abierto y, como te he dicho, si llevamos casi... 200 llevamos hoy, más lo que tengamos en estos días ya de subir más a las redes, que no es mucho, ¿eh? Claro, estamos en la fase 1 de la desescalada y en ese en este periodo, bueno, pues hay una determinada condicionante, ¿no?, para la apertura de establecimientos. Cuando alcancemos la fase 2 se va ampliando. Claro. Y bueno, todo esto significa que quizás para la semana que viene pues se puede alcanzar, pues no sé, un porcentaje bastante elevado, ¿no? No me quiero arriesgar a decir alguno, porque... Pues casi, vamos, no quiero poner un porcentaje porque habrá quien no pueda por otro motivo, pero... Es verdad que es muy, muy, muy alto. Ya, y como tú has dicho, es verdad que nosotros estamos haciendo una base de datos ahora con todas las personas que nos han estado enviando la fotografía y hemos puesto en la web, pues nosotros a través de eso pues estamos viendo más o menos los establecimientos que hay en Ubrique. Claro. Para tener también ese registro. Para otras campañas, para otras... necesidades que no hagan falta, pues ya lo tenemos también hecho. Claro. ¿Cómo las percepciones que estáis recibiendo, ¿no?, de cuando os acercáis? ¿Cómo se lleva a cabo toda esta campaña? ¿Vosotros os encargáis de hacer la fotografía, de ir al establecimiento? ¿Cómo se procede? A ver, yo quiero decir que nosotros no somos las que tenemos que echar la fotografía, que nosotros pusimos los hashtags de yo compro en Ubrique y comprar en Ubrique, que nos lo mandaran al Facebook, nosotros los compartíamos lo que era la Concejalía de Comercio, pero es verdad que, ya te he dicho, que hemos bajado dos veces a ver qué establecimiento van, cómo van abriendo las aperturas de los establecimientos, y pues dijimos, bueno, vamos a echar fotos, que mira la cantidad que llevamos. Otras veces te lo mandan por amigos que tú tienes en común, que tenga yo, que tenga Carmen, que tenga Laura, que tenga gente que te lo mandan y... Nosotros nos encargamos de subirlo sin problema. Que no puede, pues que se dirija a la oficina de turismo. Tienen una página web, oficina.deturismo@ayuntamiento.es, o el número de teléfono de la oficina de turismo, que también pueden llamar y decir, pues mira, no hemos... Es que, claro, abarcar nosotras, tener que ir a tanto establecimiento sería imposible. No, además, sobre todo porque se puede escapar alguno y ese es el problema, ¿no? Claro, y no queremos que digan, mira, que aquí no ha ido. No es que vayamos ahí, ni hemos decidido de ir, solamente que, ya te digo, hemos dado una vuelta, a lo mejor no vemos que no está y le decimos, mira, ¿te importa que te echemos una foto o lo que sea? No, al revés, la gente supera, vamos, que le ha encantado y muchas gracias por la campaña, el apoyo que en estos momentos son los que necesitan el apoyo de los ubriqueños. Claro, porque realmente esto es beneficioso para ellos, ¿no? ¿Quién no va a querer salir y comunicarle a la clientela que vuelve a abrir su negocio y que está, bueno, puesto en activo, ¿no?, para que puedan acudir? Evidentemente es algo beneficioso para todos, ¿no? Entonces, bueno, todo el que se quiera sumar. Claro, empezó como algo así para ver que estaba abierto, pero si, a ver que estaba abierto en los horarios, pues porque tú tuvieras una información más o menos de cuándo estaba abierto, del horario, de si podía, bueno, si estaba o no. Pero es que ya, vamos, ya te he dicho que llevamos 200 y algo, entonces ya es más difícil de llevar control de lo que está abierto, no está abierto. Es mucho los establecimientos, servicios, no solamente establecimientos, sino servicios también que están prestando, como te he dicho, talleres de mecánica o de otros sectores. Claro. Y que es verdad que también se han unido a esta campaña porque aquí estamos incluidos todos. Aquí todo, no es que si hay trabajo en el cesto de la pie, tiene trabajo el carpintero, el bañil, el electricista, el de las pinturas y joyero, compras hardware, de la óptica, es que va todo unido, la claro. verdad. Bueno, la campaña se promociona evidentemente a través de redes, con esas imágenes que van enviando las personas que quieren participar o las que vosotros habéis conseguido, pero también se promociona con una cartelería que habéis publicado y la imagen central de esa cartelería es una obra creada, una fotografía de un trabajo realizado por la ubriqueña Lidia Pérez y bueno, pues es una auténtica maravilla, ¿no? ese trabajo. Sí, Lidia ha hecho, la verdad, una maravillosa obra de arte. Nosotros estamos muy contentas, ella también, y nosotros lo agradecemos. Y no sé si quién está más agradecido, nosotros estamos agradeciéndolo. Ella nos agradece a nosotros el haber confiado en ella y me parece también muy buena idea porque también le damos vamos publicidad a ella también, que la gente pues sepa que hay una ubriqueña que hace esas preciosidades y que también pueden comprarla. Así apoyamos también a Lidia en este caso. Es para el que no la haya visto todavía, lo podemos describir si te parece, es una patacabra, ¿verdad? Sí. Además está física, la van a ver porque hemos hecho una campaña que todavía no, a ver, que va a salir en breve, pero es de todo ves, ha grabado un vídeo que ya lo veremos en poco tiempo y sale la patacabra como símbolo de este, como en la misma cartelería está la patacabra, va a salir físicamente. Sí. Y bueno, pues una patacabra donde se ve el San Antonio, es como está como forrada, yo no sé exactamente qué método es, si pintura, si es papel forrado, no sé si tú lo sabes. Es que yo no sé cómo la he hecho, yo la he tocado y yo no sé si es como un cartón, es que no sé, pesa la verdad, ¿ves? No sé, es papel, pero es que está San Antonio, es que está ha puesto bolso, ha puesto lo que es pan dulce, que con, claro, con lo que va a relacionar con pan. Yo me he quedado sorprendida porque yo no esperaba esa cosa tan bonita. La verdad que sí, que es bastante... La verdad, muy, muy, muy bonita. Un buen trabajo ha hecho Lidia. Estoy muy contenta. Y sobre todo porque es muy singular y representativo de nuestra localidad, ¿no? Claro. Que de ahí el interés, de ahí el que nos llame tanto la atención, ¿no? Es una patacabra, vemos nuestra señal de identidad y además también, bueno, pues se corresponden con todo lo que se pretende promover a través de comercio, ¿no? El Yo Compro en Ubrique, que también aparece ese logo con el hashtag en el diseño, ¿no? Que ha elaborado. Sí. Y bueno, esa imagen es la que se recoge en esa cartelería que vosotros habéis dispuesto para promocionar lo que es esta campaña, pero qué mejor promoción que los propios establecimientos que están mandando sus fotografías, ¿no? Y esa que se va subiendo a las redes sociales de la Delegación de Comercio, principalmente Facebook o algo más. No, pues Facebook. Bueno, vale. Facebook e Instagram. Es verdad que Carmen, la chica de las técnicos de la Oficina de Turismo, tanto Carmen como Laura, pues son las encargadas de subir a las redes la fotografía, ya te digo que nos lo mandan a nosotras misma personal, que nosotras la vamos reenviando todo, ya te y el que no pues que haga, que ponga los hashtags, que es muy importante, Yo Compro en Ubrique o Comprar en Ubrique, y nosotros directamente pues ya lo subimos a la Concejalía de Comercio, que pues muy difícil saber cuál es todos los establecimientos que hay aquí en Ubrique, porque yo en un principio, por ejemplo, por decirte algo, yo no sabía que de las peluquerías que tenemos 36 peluquerías que están abiertas, imposible de saber, cosas así, ¿sabes? ¿Cuánta peluquería dice que tenemos? Abierta, 36. ¿36? ¿Y en total? 36, mentira, 26. Ah, 26 peluquerías abiertas, ¿y tenemos en total? Pues no lo sé. Ah, vale, no, vale. Es que cada paso que vas a un sitio dices que hay otra peluquería que no sabías que existía. Yo, personal, dentro de mí, yo me quedé sorprendida. Yo llevo 26 peluquerías anotadas para que vea que mucho los establecimientos que a lo mejor tú no sabías que había tanto. Tú conoces así los más pequeñitos, pero a lo mejor por barrio, ¿verdad? Que hay alguna pequeñita o... Y yo me sorprendió, la verdad. Uh-huh. Sí, gratamente. Y de que estén abiertas, claro. Claro, sobre todo que estén abiertas, ¿no? Y que reactiven o que retomen su actividad económica y, bueno, se repercuta, ¿no? En el municipio, desde luego. Cuando os habéis ido trasladando o cuando habéis coincidido con el comerciante que ha vuelto a abrir sus puertas y demás al público, ¿qué os han dicho de cómo están viviendo ellos esta situación? ¿Qué percepciones habéis recibido vosotros? Mira, la verdad es que ha sido buena, ¿no? No te puedo decir que ha sido muy negativa de que diga, oh, es verdad que alguien te ha dicho, a ver, ¿cómo va? ¿Qué tal? Pero es verdad que se da mucha ilusión por parte de la gente y yo creo que al principio fue un poco de desconfianza, pero el no saber cómo actuar o lo que sea, pero nosotras ya hemos ido dos veces y esta semana volveremos a dar otro paseito a ver qué tal. Y la gente, es verdad que ya está más segura, no va con tanta incertidumbre y anima, sí, es cierto, muy anima, de que vayan a que el hecho de abrir su establecimiento ya le han dado otra vida a ellos mismos, que en esos momentos, como hemos dicho, que hemos pasado tan mal, pues uno se ha visto un poco agobiado, pero ellos mismos te dan a ti ánimo y además que están contentos, de verdad, Bueno, nosotras, no yo nada más, sino ellas también que vienen, nos acompañamos. Y yo los veo que te dicen, bueno, lo que te he dicho, incertidumbre alguna, a ver cómo va, cómo no va, porque es normal, pero la verdad, la mayoría era por el miedo a cómo tengo que actuar, claro. Si lo estoy haciendo bien, cómo, qué tengo que poner, pero yo creo que la gente ya se va concienciando también un poco más y a ver si también la sociedad nos concienciamos y actuamos también un poquito más conciencia de que tienes que, cómo tienes que ir al establecimiento, porque igual que ellos cumplen su normativa, pues nosotros también deberíamos de también poner un poquito de nuestra parte, un poco de responsabilidad. Exacto, esa parte también es importante que la señalen, ¿no? Que sí. Ellos, más que nada porque nosotros vamos y venimos, estamos de paso, pero ellos están allí todo el tiempo, exacto. Claro. Y bueno, pues hay que ser responsable todos, ¿no? Porque si ellos han hecho ese esfuerzo, además también después de permanecer tanto tiempo cerrado, a lo mejor pues adaptación de su espacio, ¿no? Con la distancia de seguridad, con la mascarilla, muchos con mampara incluso que han tenido que adquirir, en fin, ha supuesto, imagino, que una inversión y un esfuerzo, un gasto. Y bueno, pues nada más que eso, también para protegerse ellos y para protegernos a nosotros. Así que vamos a ser sensatos. Claro. ¿Cuándo arrancó, Remi, la campaña? Pues la campaña hace ya dos semanas que arrancó, hace dos semanas. Y va a permanecer así, pues, hasta que termine nosotros el estado de alarma ya, ¿no? Y... No, porque nosotros ahora tenemos estas campañas y, como te he dicho, poco a poco vamos a ir siguiendo, como te he dicho, la campaña esta que vas a ver vídeo y cosas, y además cuña publicitaria que te van a realizar en Radio Ubrique, pero también después, una vez que estas, porque ya las teníamos planteadas, pero después también junto con la Asociación de Comerciantes de Ubrique también vamos a iniciar más campañas. Eso va a seguir. Esto tiene que seguir porque hay que apoyarnos mutuamente. O sea, que las campañas no tienen una duración en particular, sino que se van a mantener durante el tiempo que se considere necesario, ¿no? Claro, necesario. Sí. Por eso te he dicho que conjunto también con la Asociación de Comerciantes hemos tenido unas cuantas hemos tenido ya conversaciones y ahora, porque tenemos la nuestra aquí ahora, que vamos, nuestra que son de todo, no es nuestra, es de todo el pueblo, pero que también vamos a hacer en conjunto con ellos alguna campaña. Sí que ayer precisamente hablábamos con Isabel Gómez, con la alcaldesa, nos decía que os habíais reunido esta semana con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, pues por ello también te quería preguntar, ¿no? ¿Qué conclusiones o qué acciones vais a emprender en conjunto, ¿no? Me decías que se está trabajando en ello, ¿no? Sí, estamos trabajando. Es verdad que esta semana nos hemos reunido y la semana anterior también nos hemos reunido con Andrés, el presidente de la Asociación de Comerciantes, y hoy me reúno otra vez con Andrés porque queremos ver las propuestas, quiere decir, de las campañas que vamos a realizar en conjunto, porque aparte son otros temas que estamos ahí barajando entre las dos partes de que se pueda hacer, y lo que yo habla con Andrés, pues las campañas que podemos hacer en conjunto, todo lo que sé, ellos quieran aportarme su idea o lo que sea, pues, para colaborar en conjunto. Claro. Bueno, pues, en cualquier caso, todo esto trasciende, ¿no? Porque yo no sé cuántos socios tendrá adherido la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Pero en vuestro caso, bueno, pues con esta campaña habéis ya dado cobertura a más de 200 establecimientos. O sea que trasciende un poco también, ¿no? Lo que esta campaña global que estáis haciendo vosotros. Sí, y además me está gustando muchísimo porque después ve a la gente de la calle normal como cualquiera y todo el mundo te dice, yo voy a comprar Ubrique. Y es verdad que aunque dicen todo el mundo, yo aunque me cuesta algo más, que no cuesta algo más, que si te vas por ahí y gastas gasolina y te va a costar más, pues yo voy a comprar Ubrique. Es que el momento, es que lo necesitan, y es que todos tenemos a alguien que tenga un comercio, tenga un taller o tenga algo, y hay que ayudar porque lo necesitan. Claro. Pues son las campañas, como decíamos, que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Comercio, que no ha parado, ¿no? Parecía que todo este tiempo que nos ha obligado a permanecer en casa, en confinamiento, a restringir la salida, iba a mermar quizá lo que son las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por parte de delegaciones en el Ayuntamiento Ubrique como esta, pero todo lo contrario, ¿no? Ha sido como una especie de revulsivo para buscar fórmulas y métodos para seguir trabajando en este sentido, ¿no? Además, más que nunca. Claro, es que yo te he dicho que nosotros lleva 2 semanas la campaña, pero la campaña, no prepara la campaña, porque esto lleva más tiempo, tiene que hablar con Lidia cómo vamos a hacer, cómo no vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué campaña vamos a hacer. 2 semanas que lleva la campaña hecha fuera, la de los hashtags, de poner los hashtags, pero nosotros ya llevamos bastante tiempo preparando la campaña, no es solamente, venga, lanzo los hashtags, sino hay que hablar con Lidia, qué cartel vamos a hacer, qué mensajes queremos dar. Esas cosas llevan su proceso, claro, como tú bien sabes. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a comercio. Luego yo te quería preguntar, como delegada del mayor también, aunque ya lo has comentado aquí en estos micrófonos con anterioridad, pero desde la delegación del mayor también se intenta mantener un poco la actividad, ¿no? En la medida de las posibilidades y contando con esas nuevas tecnologías, con la dificultad quizás que existe porque los mayores a lo mejor no están tan adaptados, ¿no? A esas nuevas tecnologías como si puede estar otros perfiles de edades. Y aún así, bueno, pues se intenta a través de videollamadas, a través de diversos talleres telemáticos, seguir manteniendo la actividad entre los mayores, ¿no? Sí, y se sigue, ¿verdad? Lo único que es verdad que dije que lo de videollamada lo habíamos dejado aparcado, pero por el motivo de que ya ellos empiezan a salir. Claro. Entonces era el horario que nosotros, antes no podían salir ninguno y, hombre, y se encontraban solos, que era el motivo, era eso, pues darle un poco de ánimo, apoyarlo, hablar un poco, tener un poco de tertulia para que no se sintieran solos en estos momentos. Pero ahora, al comenzar ya, que pueden salir, dijimos, ya no lo vamos a tener porque los horarios que nosotros lo teníamos a ellos son los que ellos salen, entonces no lo queríamos, pero nosotros seguimos con actividades. Os dije que había un grupo de WhatsApp que son de más de 110 personas, que son un montón de personas y que seguimos dando los talleres de memoria, de gimnasia, que como igual dicho, que gracias al patronato por que nos manda las tablas de ejercicio, pero nosotras también estamos ahí mandando vídeos de que también estamos haciendo otras actividades que como estaban haciendo ya anteriormente, la grabamos y la estamos enviando al grupo de WhatsApp, y Sonia, en este caso Sonia Reda, nuestra técnico de mayo, pues ella graba vídeos, lo sube a Facebook, a YouTube, vamos, aparte del grupo de WhatsApp, estamos aquí todo el día maquinando a ver qué podemos hacer porque ellos no pueden estar parados, nuestros mayores son muy activos. Claro. Y además son muy activos y son los que quizás pues más pueden preocupar, ¿no? En esta situación en la que nos encontramos, porque bueno, pues son grupos de riesgo, ¿no? Exactamente. Y de hecho, desde antes que se decretara el estado de alarma, esa misma semana, un par de días antes, creo, no recuerdo muy bien cuándo fue, se cerraba el centro de participación activa. El jueves, ¿verdad? El confinamiento, sí. Exacto. Fue un par de días antes de que se decretara el estado de alarma y demás. Y se cerraba el centro de mayores. Y bueno, esto es totalmente incierto, pero no se puede saber cuándo se pudiera proceder, ¿no? A esa apertura, ni muchísimo menos. Estamos hablando de los colegios que no sabemos cómo se van a organizar. Los centros de día todavía menos, ¿verdad? No se sabe, la verdad, hemos estado hablando y no se sabe porque como son el sector de considerado de más alto riesgo, es imposible de saber cuándo van a volver ellos a la normalidad, así que no sabemos. Por eso te digo que nosotros seguimos haciendo actividades para que ellos, hombre, pues no tengan su mente ocupada en esas cosas, aparte de su paseíto y sus cosas, pues que también tengan como algo ahí que pueda hacer. Y yo, como dije la otra vez, quiero recalcar el que es el colectivo que mejor se ha portado y se está comportando ahora mismo. Yo quiero agradecerles a ellos porque sé que ellos son de alto riesgo, pero ellos son muy conscientes y yo me alegro del comportamiento que ellos están teniendo y, como he dicho también en otra ocasión, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿eh? Así que son responsables, yo el 90%, 90 y tanto% te diré que pasan con sus mascarillas, sus cosas, y yo le doy la enhorabuena, aparte por el tiempo que han estado los pobres que han estado en casa solos algunos, claro, con llamadas de alguien, en este caso nosotros lo llamábamos para ver cómo estaba o y su familiar o lo que sea, y ha sido un tiempo muy difícil, siguen cumpliendo y yo digo que yo tengo mucho que aprender de ello. Bueno, pues los mayores dando ejemplo, ¿no? De colaboración y de civismo, sobre todo en esta situación tan difícil la que nos encontramos y que, bueno, pues poco a poco comienza, ¿no? Esa transición hacia la normalidad que se anunciaba también por parte del gobierno central con las distintas fases de la desescalada. Ahora, bueno, nos encontramos inmersa en esta, con esa reapertura de los establecimientos y desde la Delegación de Comercio pues se pretende también respaldarla y apoyarla dándole visibilidad, ¿no? Esas hashtags y su publicación en las redes sociales. ¿Qué más nos queda por decir, Remy? Pues nada, ya te iré comunicando que también la Escuela de Música tiene unos proyectitos también preparándolos que también en breve saldrán y espero que os guste también, que ellos están también ahí al pie del cañón, que aunque no se les escuche, ellos están haciendo también, trabajando telemáticamente, que tienen su página, el blog de la Escuela de Música, hacen videollamadas, vamos, que ellos siguen con la asignatura a los profesores y así que en breve también ellos harán unas cositas que ya saldrán y ya publicaremos. Pues también quedaremos pendientes de conocer todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte del equipo docente de la Escuela Municipal de Música. Bueno, nos quedamos aquí agradeciendo a Remedios Trujillo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, responsable de Comercio Mayor y Escuela Municipal de Música. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Buenos días. Yo compro en Ubrique, porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo, porque es el momento de estar unidos, porque genera empleo, por el trato cercano, porque dan seguridad, porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique.